frente al momento oportuno. Detrás te tino delante como número uno, que sin serlo estas letras acuno y mimándolas detrás de cada track, dando por culo. Como se viene desde lejos hace tiempo, colocando el idioma de la calle sobre un tempo. Dañando el micro, yo contemplo que por mucho que hables tú no estás dentro. Y es que se lleva esto dentro, no es la ropa, no es un puto pasatiempo. Este años atrás se anda diciendo, halcones de vuelo raso contra el viento van subiendo. Yeah, complicado se hace si estás en medio, que pintar las paredes no es no tener remedio. Inevitable, coño, como la tele con intermedios, que ya llegaron, joder, aquellos perros con la mirada vaga. Tú hagas lo que hagas, será en vano contra esta plaga, que tus palabras en el aire se pierden, no valen nada. Estas contagian a chavales a bordar paredes blancas, a marcar su territorio en grandes platas, con coraje, cojones, hasta para salir por patas de este sitio que está más que enmarronado. Te dejan atrás en los que habías confiado, y ahora qué pasa, no queda nadie y estás solo. El cómo enfrentarte a ello es hincando los codos, abrir oreja, cerrar boca y enterarse de todo. Y es que hay veces que el asfalto bajo tus pies puede convertirse en lodo, ir para abajo hasta notar que estás tocando fondo en un inmundo mundo. El comando MC dándote lo más profundo.